musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Dua Lipa estrena Physical. La cantante lanzó su tercer sencillo, que vendrá en su próximo álbum Future Nostalgia. Este nuevo video, dirigido por Canadá, está repleto de efectos visuales complejos, paletas de colores por escena e incluso algunos segmentos animados. El tema tiene un ritmo más acelerado que su último adelanto, aunque siempre con un sonido que recuerda a décadas pasadas con un toque de actualización. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.